las 100 mejores baladas de música para soñar despiertos. El lunes 18 de octubre, desde las 10 de la mañana, por los 91.1 FM y veracruzestereo.com. Patrocinan La Pradera Sushi Bar. ¿Deseas que tu paladar deleite algo diferente? ¿Qué estás esperando para conocer todo lo exquisito que te ofrece La Pradera Sushi Bar? Reserva ahora, 317-464-4435. Confecciones Freestyle.one. ¿Quieres montar tu propio negocio? Aquí te asesoramos. Además, insumos y maquinaria para estampados. Llámanos y conoce. 310-381-1883. Drones y repuestos. Soluciones en video y fotografía aérea. Fast-mediodrome.com. Contáctanos. 313-780-0411. Todo Llantas. Buscando todo lo que necesita para su vehículo, los lujos y accesorios están en Todo Llantas Pereira. Síguenos en redes sociales como Todo Llantas Lujos y Accesorios o escríbenos al 310-375-8986. Amacilia Hotel, un lugar tranquilo para descansar después de una jornada de trabajo. Amacilia Hotel en Cerritos Pereira. WhatsApp 310-401-9049. Distrigafas Sport. Buscando el lugar para surtir tu negocio con las mejores gafas. Ventas al por mayor y al detal en Pereira, carrera octava número 2032. Síguenos en redes sociales como Gafas Fashion 1 o escríbenos al 314-776-5646. 91.1 FM, Veracruz Estéreo.